FM 88.1. La 1 del dial. Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Te ha jugado una trampa del azar. Si la calma se te escapa ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira. Cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Si te encierras en ti mismo y no ves nadie alrededor, si te atrapa el egoísmo y te alejas del amor, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10. Centrado en Vos, en el aire, envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Estamos en Centrado en Vos, este programa de reflexión, donde justamente la reflexión, la espiritualidad y la numerología están a tu servicio. Charlamos un poquito antes de irnos a dormir, buscando algunas respuestas. A veces las encontramos, otras veces simplemente compartimos algunas historias y todo eso, todas esas cosas nos sirven para, como digo siempre, ir dejando el personaje social, ir convirtiéndonos en persona, ¿no? Darnos cuenta, el famoso darnos cuenta, el ponernos en marcha, el empezar a transitar una vida desde la paz interior, antes que el amor, ¿no? Paz interior, amor. Y si podés, después le agregás humildad y sabiduría. Serían como, desde mi punto de vista, las cuatro patas de una mesa bien firme. Bueno, vamos a prender un saumerio para armonizar el lugar, como hacemos siempre. Ya tenemos las luces bajas. Tomamos unos mates y charlamos un rato. En el programa de hoy hablábamos en las promos de que a veces nos terminamos lastimando, ¿no? Nos lastimamos nosotros a nosotros mismos. Ya no. nos quedamos sin la excusa de buscar en el afuera, que siempre hay un responsable de las cosas que nos pasan. Son las autolesiones emocionales. Y sí, pasa, las personas nos herimos a nosotras mismas. Y es una herida profunda, porque es la herida de la autoagresión emocional, de un montón de autoagresiones emocionales que podemos practicarnos. Es descuidarnos a diario para priorizar a los otros, es caer siempre en las mismas relaciones dañinas, no saber poner ciertos límites y descuidar ese ser hermoso que se refleja en nuestro espejo, que somos nosotros mismos. Lo que pasa es que cuando hablamos de autolesiones, por ahí en el común denominador del pensamiento, uno casi al instante piensa en una herida física. Y esto es más, en la actualidad es cada vez más común, ¿no?, este tipo de autoagresión deliberada como forma de apaciguar, entre comillas, dramáticamente la ira, el sufrimiento, la frustración. Y lo llamativo de todo esto es que hay algo aún más recurrente de lo que apenas se habla, ¿no?, que son las autolesiones emocionales. Las lesiones no se llevan a cabo únicamente en el universo de lo físico, ¿no?, en el territorio de la piel y los sentidos. Obviamente, los golpes duelen, al igual que duelen las palabras. Y es por eso que casi nos resulta más fácil identificar esa forma de dolor que llega desde afuera y que nos provoca de diferentes maneras infinitas retorcidas, ¿no? Que pueden venir, no sé, desde el desprecio, el maltrato, el vacío, los gritos, los engaños y un montón de cosas. Ahora, ¿y qué hay de esa forma de dolor que uno mismo se inflige? ¿Te pusiste a pensar eso? ¿Existen realmente estas autolesiones emocionales? Y te digo que la respuesta es rotunda, ¿no? Y sencillamente sí, sí que existen. Y son más comunes de lo que pensamos. Y las practicamos todos, ¿eh? Todos nosotros con frecuencia. Y muchas veces, creo que la gran mayoría de las veces, no somos conscientes de eso. Y aparte, son heridas que dejan secuelas graves. Porque son laceraciones a la autoestima, son golpes a la autoestima, golpes directos a la propia dignidad que terminan supurando en forma de angustia o de ansiedad. Y esa herida que nos autoinfligimos poco a poco se infecta y trae consigo una depresión. Y vos decís, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo son? Bueno, la primer gran herida son los pensamientos y comportamientos que actúan en contra, en nuestra contra, y que además son perjudiciales para nuestro bienestar emocional. Entonces, ahí tenemos la primera herida que nos hacemos, cuando nos contaminamos con pensamientos de mierda. Si bien muchas veces uno ve, no sé si por ahí te tocó, conoces a alguien o lo viste en la tele, las personas que se lastiman. El otro día estaba viendo una serie de una chica que patina, que yo en un momento cuando estaba muy estresada se mordía. Tenía una bipolaridad, un tremendo tema con la madre en la serie, y es como que la necesidad de agredirse y de ver su sangre, ¿no? Tiene que ver muchas veces los que se cortan y eso con eso. Pero bueno, a ver, Eso lo vemos, pero bueno, hay otra forma de lastimarse, que por ahí pasa más desapercibida. Y estas autoagresiones emocionales tienen mucho que ver con cómo después terminamos teniendo trastornos en el estado de ánimo. Y todo esto, sobre todo si esto lo practicamos en el diario, si estamos todo el tiempo pensando mal, sin soltar el pasado, apegándonos a las cosas, no valorando lo que tenemos, no estando orgulloso del paso que damos, empieza a generarse como una dinámica de sufrimiento y de autolesión. Ese pájaro picacerebro que tenemos interno, tan implacable, ¿no?, que hay en cada uno de nosotros, esa voz en off, esa figura como un látigo, o cualquier tipo de herramientas que nos vamos torturando todo el tiempo. Esa voz que todo el tiempo nos va boicoteando, convenciéndonos de que no valemos para ciertas cosas, que lo único que hace es llenarnos de inseguridad, que lo único que hace es recordarnos los errores del ayer, y que pone un montón de pesos y de cruces en nuestro potencial. El exceso o el perfeccionamiento ultranza es una forma de lastimarte. Ahora, esa voz no es la voz de un padre, de una madre, de un jefe. No, esa voz es nuestra. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los torturadores. Porque a veces uno se cierra. No se quiere mostrar cómo es. Porque por ahí le fue mal, no lo quisieron, no lo eligieron. No le dieron mucha bola. Lo abandonaron. Eligieron al hermano, no sé lo que puede haber pasado. Y uno como que se cierra, no se quiere mostrar. Y eso es una forma de lastimarse también. Porque por ahí cuando uno era chico y le pasaron cosas, bueno, uno va generando cierta omnipotencia para protegerse. Pero cuando uno es un adulto y depende de sí mismo, ya no habría que protegerse de nadie, salvo en estos casos de uno mismo. Uno no se permite apostar, arriesgar, hacer lo que quiere, a cambiar de trabajo, a cambiar de profesión, a empezar a estudiar, a dejar terminar un matrimonio si no va a decirle a la persona que le gusta, más allá del resultado. Uno se guarda y eso a uno lo lastima. Porque somos nosotros los que le damos fuerza a ese torturador, mediante ese diálogo interno negativo, con ideas irracionales, con miedos sin sentido. Y ese discurso lo único que hace es alimentar una baja autoestima, elegir terapeutas para no hacer terapia, decir yo no confío, no pedir ayuda, hacer siempre lo mismo, con el mismo resultado, de mierda, ¿no? Pues si te va bien, te va bien. Ese crítico interno es el responsable de gran parte de nuestras lesiones emocionales. Y terminamos siguiendo muchas veces un patrón, como todo esto, ¿no? Es un mismo patrón. O sea, cuando hablo de patrones, lo que me refiero es a conductas. Conductas que se repiten todo el tiempo, que siguen una misma línea. Entonces, como hago siempre lo mismo, me termina siendo familiar. Entonces eso termina pasando. Porque hay personas que siempre terminan encontrando el mismo tipo de pareja afectiva. Alguien narcisista, alguien abusador. Abusivo en el tema de establecer un vínculo dependiente, quiero decir. ¿Por qué? Es como caer una y otra vez en la misma piedra sin haber aprendido a identificar y esquivarla, a correrse. y esto genera encima un doble sufrimiento y una frustración que es recurrente, ¿no? Porque no solo sentimos el dolor de esa relación de mierda, sino que además terminamos culpándonos a nosotros mismos, como los chicos que se culpan a sí mismos por enamorarnos, entre comillas, del mismo tipo de personas. Cuando no sabes poner límites, cuando terminás siendo la alfombrita de la entrada de la casa de alguien, el felpudo, ¿viste? Para que se limpien los pies. Hay personas que las ves y que decís, uy, esta tiene un corazón inmenso, tiene una bondad infinita, pero no pone un puto límite de protección. Y esto es peligroso. Porque, a ver, ser una persona noble, ser una persona accesible, ser una persona que está siempre dispuesta a ayudar al otro, qué sé yo, hacer lo que pueda por los demás, eso está buenísimo, es genera admiración. Ahora, en caso de no poner barreras de protección, de no saber decir no cuando es necesario, termina generando numerosas lesiones emocionales. Entonces ya no estoy haciéndolo por servicio al prójimo porque me gusta ayudar al otro. Estoy haciéndolo para que todo el mundo diga qué bueno, mirá, para ver si me quieren. No lo hago desde mí para el otro. Lo hago para los otros, a ver si me devuelven algo. Y ahí es donde hay un montón que se aprovechan de la bondad ajena y que no dudan en usar a esas personas como felpudos. Terminan siendo una superficie que pueden pisotear a voluntad. Pero eso se puede evitar. Porque te vuelvo a decir, lo que termina destruyendo es toda tu autoestima. Entonces, nos terminamos lastimando, nos terminamos hiriendo. Entre otras cosas también cuando no tenemos motivación, cuando vivimos una vida sin pasión, cuando solamente laburamos. Porque la vida no es solo trabajo, que no te la vendan, ¿viste? Ni es solo rutina, ni tampoco es complacer a todo el mundo, todo el tiempo al otro, por más que lo ames con toda tu alma, estar todo el tiempo para el otro, todo el tiempo para el laburo, todo el tiempo, ¿viste? Haciendo siempre las mismas cosas. No, vos necesitás un poco de pasión. Todo el mundo necesita pasión. Algún proyecto que cumplir. Tener ilusiones. Buscar algo que amar y hacerlo. Intentar ser mejor persona, está buenísimo. Pero poder a través de tus actos trascender en el otro. Que te puedas morir tranquilo un día, pero que haya personas que te recuerden porque les dejaste algo. Dedicarte tiempo a vos mismo a través de las experiencias. Experiencias que te emocionen. Experiencias que te hagan crecer. A ver, si no terminás teniendo ninguno de esos ingredientes, bueno, lo único que vas a hacer, yo les digo, podés decir, te apagás. Sí, te apagás, te terminás secando, como digo yo, como una pasa de uva. Porque empezás a ver un día a día sin emoción, sin ilusión. No originás ni pequeñas elecciones, sueños, nada. Y todo eso te va lastimando internamente. Te vas dejando de lado. Como digo siempre, el tren de las oportunidades viene. Hay varios trenes de las oportunidades que te dicen, no, pasa una vez sola. No, hay varios. Obviamente que hay personas que tienen más intuición, más agallas, más valentía, que evolucionan antes y que por ahí se suben al tren. No es lo mismo querer subirse al tren, no sé, de jugar al fútbol en la primera un equipo a los 12 años que subirte a los 27. No, obviamente que no. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que pasa no es el tren, es la vida lo que pasa. Pero sí, te podés subir al tren del entrenador de fútbol, sí te podés subir al tren de que te gustó el teatro, bueno, y empezás a estudiar teatro a los 50 pirulos, qué sé yo. Porque si no haces nada, son pequeñas lesiones que no se ven, pero que te lastiman y que te secan. Porque son pequeñas lesiones por las que se escapa la esperanza, por las que se fuman los sueños. Son pequeñas lesiones por las cuales te destruís a vos mismo. Entonces, hay que cuidar ese sutil equilibrio entre obligaciones y placeres, entre trabajo y sueños, entre la pareja y uno mismo. Y si bien es cierto que la mayoría arrastra más de una herida emocional en el interior, siempre es bueno en algún momento reflexionarlo y decir, bueno, esto lo tenemos que sanar, lo quiero sanar. Entonces empezar. Invertir el patrón de conductas. Empezar a tener costumbres como dedicarte tiempo, como creértela en algunas cosas, fortalecer la autoestima, saber que sí te corresponde, saber que sí podés, y saber que te podés equivocar, pero te podés levantar y empezar de vuelta. Ahora, sin ser tan cabeza dura, ir siempre por los mismos lugares, o sobre las mismas personas, o sobre las mismas cosas, obvio, es lo que estábamos charlando, pero sí que podés empezar de vuelta. Empezar a quererte vos, a elegirte. Entonces todo ese afecto lo que va a hacer es ir saturando ese dolor para, por ahí en principio, convertirte en una persona más valiente. Eso está bueno, ¿no? Si sos más valiente, por ahí tenés la fortaleza y la disposición para trabajar, pero esta vez para trabajar en tu felicidad. ¿No te parece? Pensalo, reflexionalo, escuchamos un poco de música y seguimos con más Centrado en Vos. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. I'll be Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en el segundo bloque de Centrado en Vos. Gracias a los que mandan mensajes. Qué lindo tema, me gustó lo que dijiste. Bueno, gracias, besos a vos, María. Mirá, gente que nos está escuchando desde Rosario, gente que nos está escuchando desde Junín. Bueno, bien, saludos a todos. Sí, esa, no sé si... Importante si uno lo toma como importante, si uno le da bolilla a esto, ¿no? En esto que yo digo, a ver, el cambio en sí mismo, la vida es cambio constante. En un punto lo que hay que hacer es evolucionar. Y hay muchas veces, ¿no?, que podemos tener la sensación de que nuestra evolución personal no va bien. Eso se siente. Y por ahí uno se siente también con la necesidad de querer cambiar todo, ¿no? Al menos por ahí gran parte de las cosas sin saber del todo qué tiene que cambiar. Muchas veces en consulta vienen y me dicen, no, mirá, ¿sabes qué? ¿Qué te trae a la consulta? Y es, todo está mal. Todo es un quilombo. No me sale ninguna. No, todo nunca puede estar mal. Y quien dice que todo le va mal, en realidad no quiere ver qué es lo que realmente le está pasando. Y en la vida una muchas veces hay curvas, qué sé yo. No conozco a nadie que siempre vaya sobre la misma línea. Muchas veces la vida es más parecida a un electroencefalograma que a una ruta de la pampa, ¿viste? Que va derecho y tiene subidas y bajadas. Porque las curvas son lo más parecido a la trayectoria de la vida, no las líneas rectas. Y ahí tenemos que coincidir en algo, en que la vida no se basa en reglas que ya están preestablecidas, ni en asuntos que son de determinada manera sí o sí. La vida se basa en aprender, entre otras cosas, ¿no? Y esto me parece que si uno intenta aprender, lo que puede pasar es que en algún momento uno falle. Que uno se equivoque. Que intente seguir adelante. Que quiera abandonar. Que pretenda olvidar. Y que después quiera prevalecer. Ahora, ¿tiene de malo dejar cosas sin hacer? Estudios, relaciones... ¿O vas a ser de esas personas que siguen las cosas impuestas por la sociedad, como que a determinada edad, si no tenés hijos, trabajo, si no te casaste, si esto, si el otro, no encuadrás? Porque si vos te crees ese cuentito, es ahí donde vos te estás lastimando a vos mismo, vos te castigás a vos mismo. Porque nadie tiene por qué juzgarte por lo que haces o dejas de hacer, siempre y cuando no jodas a los otros. Porque el único dueño de la vida sos vos. Y sabés cuándo vas a ser feliz, cuándo te van a salir las cosas, bueno, cuando te creas que estás con derecho a hacer. ¿A hacer qué? A ser vos mismo. A dejar el personaje que digo siempre, todos los programas de hace 9 años, dejar el personaje social y convertirse en persona. Entonces, a ver, si hay un montón de curvas en la vida, bueno, fíjate en qué curva estás. Fíjate en qué parte de la curva te encontrás hoy en tu vida. Y si hay algo que no te gusta, bueno, frenate, reflexioná. Para eso el programa, entre otras cosas, ¿no? Hay un montón de lugares donde uno puede sentir esa palabra o esa cosa que dice, mirá qué bueno, esto me hizo bien. Bueno, este es uno de esos programas. Uno de esos lugares que te ayuda a eso, a decir cómo venís, cómo estás en la curva de tu vida. ¿Qué no te gusta? ¿Por qué no frenás? Reflexioná. ¿Por qué no vas marcha atrás? Fíjate si hay algo que escuchás que te pueda llegar a orientar. No te apures, anda momento a momento porque el tiempo que importa es el tuyo. Porque sí, el dicho dice que el tiempo es oro. Sí que es oro. Pero acordate de esto, que si haces las cosas sin disfrutar y estar en el momento presente, el tiempo te lo metes en el culo, no te sirve de nada. El tiempo es un invento del hombre, la mujer, del ser humano, para ordenarse o para limitarse. Personas que son prósperas y que están diciendo todo el tiempo, no tengo tiempo para nada. ¿Y para qué carajo que es la prosperidad si no tenés tiempo? Personas que les sobra el tiempo y están aburridas, bueno, no sé qué hacer, tengo tanto tiempo al pedo. Entonces, y cuando digo intentá y aprendés en la vida y te puedes equivocar, ¿cuál es el problema? No hay problema de equivocarse. El problema es no seguir adelante. Ese es el problema. Planear la vida, en cierto punto tener cierto orden sin querer controlarlo todo, es sano. Y el futuro también es sano. Si estamos en el presente. Porque si uno planea el futuro, bueno, se permite tener ciertas expectativas, ilusiones, pasiones. Y que lo que es más importante es pensar en cuál es el próximo paso, ¿no? Hacia ese sueño y hacerlo realidad, siempre y cuando lo construya en el presente. Ahora, planear constantemente a partir de las decisiones y tiempo que una vez tomamos no es lo más recomendable, eso no. Porque primero tenés que acordar algo, tenés que acordarte siempre de algo, es que no le debes nada a nadie. Con la única persona que vos tenés un juramento es con vos mismo. Porque, viste, no, te meten en la cabeza, le tenés que dar gracias a él porque tus viejos te tuvieron, porque te dieron la vida, porque esto, porque el otro. ¿Vos le pediste a alguien que te diera la vida? No. Sí puede ser, le puede dar las gracias. Ahora, de ver no le debe nada. No le debes nada a nadie, solamente el altar a vos mismo. Porque si vos pensás que le debes algo a alguien, me parece que estás al horno, que te terminas cerrando. Y la plenitud de la vida me parece que se basa en tener lealtad a vos, en si querés deberle a alguien, deberte a vos mismo. Entonces en algún momento puedes decir, tengo esa cuenta pendiente, ¿sabes? Siempre, ¿viste? Nunca me comí un choripán en la cancha de tal equipo, ¿viste? Me quiero ir a la cancha y comer un choripán en la cancha, listo. Tengo eso. Ah, pues sabes que me hubiese gustado en algún momento estudiar violín, piano. Nunca estudié piano. Bueno, andá a averiguar por ahí en el barrio y empecé a estudiar piano. Libérate de esas cosas que te presionan. Uno muchas veces se estanca cuando tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Esto de que tenemos que tener todo bajo control. Y el miedo, siempre digo, desde la psicología es una emoción primaria que te sirve para enfrentar alguna situación a través del coraje o para sobrevivir y salir de la situación hasta que estés preparado para enfrentarla. Vivir sobreviviendo no es vivir, ¿no? Pero desde la espiritualidad no existe el miedo, existe la responsabilidad. Es la habilidad de respuesta que tengo para las cosas que se me plantean y las herramientas que traigo para poder cumplirlas. Porque si no, el miedo, la ira, el enojo, son primos hermanos y todos van en contra de la libertad. Si yo no tengo libertad, nunca voy a poder conocer, expresar, sentir lo que es el amor. El poder conocer nuevas cosas nos hace salir de ese estancamiento que tenemos a lo ya pisado, ¿no? Las decisiones tomadas, que muchas veces tienen que ver con los seres, entre comillas, queridos, que forman parte de nuestras decisiones. Y el miedo, justamente, que te da decepcionar a la gente por no seguir con el plan acordado. Bueno, probá, ¿qué importa? Y equivocate. Te podés equivocar. Simplemente, por tan solo dar el paso a lo desconocido, la vida te va a recompensar con la grandeza de tu alma. Y cuando uno se anima a dar ese paso, la vida es inmensamente abundante. Hay millones de cosas para vos. Te podés equivocar en una pareja. Elegir a la persona incorrecta te va a permitir aprender a ser mejor en tus decisiones y sobre todo dejarla ir. Ese es el gran aprendizaje cuando uno elige a la persona incorrecta, el de saber desapegarse y dejarla ir. Y en este punto de las relaciones personales, donde el amor incondicional es la base del todo, también por ahí me gustaría hacerte una pregunta de alguna vez te planteaste ser alguien en lugar de preocuparte en estar con alguien. Vamos de vuelta, en las relaciones con el otro, sobre todo en las relaciones de pareja, ¿alguna vez te planteaste ser en lugar de preocuparte por estar con alguien? ¿Sabés que el amor nace de la pureza de sentimientos entre dos seres humanos y no por la conveniencia ni por la famosa frase del roce hacia el cariño, la frase que decían las abuelas? Primero necesitamos desear, compartir la vida con nosotros mismos para después poder desear a un otro y saber qué nos gusta y cómo nos gustan las cosas. Porque, a ver, estar en una relación, entre comillas, de amor para satisfacer tus miedos, a no quedarte solo, a cumplir con la sociedad, a no poder estar solo porque no puedes estar con vos, a no poder conocerte. Eso es no estar preparado para enfrentar la vida, y no es justo. Entonces, en la promo de hoy, cuando ponía que somos nosotros los que nos castigamos, puse una foto de dos manos teniendo un corazón, tu corazón. Entonces, antes de dar tu corazón, preocupate por crecer como persona, preocupate por ser la mejor versión de vos misma, de vos mismo. Entonces, cuando encuentres a la persona adecuada, ese crecimiento personal ya no será solo de uno, sino de dos. Ahí está el amor. date tiempo para madurar, date tiempo para sentir la soledad, para sentir la grandeza de la soledad y el regalo de ser verdaderamente vos para la otra persona, sin esconderte, sin vender lo que no sos, sin crear falsas expectativas. Eso es el amor. Esa es una buena manera de sanar ciertas deudas que crees que vos tenés o que tienen con vos. Es mejorar el pasado construyendo un lindo futuro desde un presente en libertad. Obviamente construimos nuestra existencia gracias a sucesos y experiencias que pueden ser buenas o malas. Pero si querés que sean prósperas, bueno, tienen que ser buenas. O menos buenas, pero nunca malas. ¿Y sabes por qué? Porque todo ocurre por algo inmensamente bueno. Y mirá que no tuve una infancia muy fácil, pero te aseguro que es así. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Come il fiume Christmas trees. Is there a time for the tables? And the night is set to freeze. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en el último bloque de Centrado en Vos, nos quedan 10 minutitos de programa. Bueno, para todos los que mandan mensajes y me dicen, sí, pero cómo, a ver, sí, la fórmula, ¿no? Como si fuera una fórmula mágica. Bueno, a ver, vamos a jugar un poco a esto. ¿Querés que te cuente cuál es el secreto? ¿Querés que te cuente? Mirá, por lo menos para mí, a mí me funciona, por ahí te funciona a vos. ¿Sabes cuál es el secreto? Es aprender a dejar ir. Ese es el secreto de tener una vida más plena. De dejar ir sin rencor, sin remordimientos. Que no te digo que no te enoje, te va a enojar. El enojo está siempre cuando pasan cosas que por ahí uno emocionalmente son fuertes y le duelen. Y tampoco es, viste, si nada no te duele nada, sería, imagínate que no sé, que te golpearas un dedo y que no te doliera, viste, con una piedra, con lo que sea, ¿sí? Te terminás, no tenés sensibilidad, te terminás lastimando muchas veces. O sea, te vas a lastimar más. A los diabéticos les suele pasar, ponerle que por ahí no tienen sensibilidad en los pies. Entonces se raspan con un zapato y no se dan cuenta y después están todos lastimados, infectados. O sea, doler duele. El tema es que eso no se transforma en rencor y en remordimiento. Para con los demás, ni para con nosotros mismos. Porque acordate que aprendemos equivocándonos. Sabes que las emociones son tuyas. Vos sos el dueño y señor, dueña y señora de tus emociones. No viene alguien y te pone nada, las emociones son tuyas. Tené autocontrol de esas emociones, conocelas. Sé emocionalmente adulto en la vida, maduro. Porque si permitís que las situaciones que te hacen sentir mal y las emociones que vos manifestás, que son un mecanismo de expresión, de defensa de poder exteriorizar lo que te está pasando, si vos dejás que esas emociones te dominen, siempre vas a terminar estancado. ¿Estancado en qué? En el tiempo. Y no vas a avanzar, ni te vas a sentir libre. Vas a ser como el hámster. Siempre doy el mismo ejemplo. Viste una pecera, un hámster, y corre en el cosito ese redondo. Y el hámster va y le ve la cara, viste, y dice, ¿cómo está, no sé, Toby? Viste, le mete, parece que se está avanzando y no va a ningún lado. Siempre está corriendo en el mismo lugar, en la misma pecera. Y un día llegás y Toby, viste, plantó, pum, está en el costadito, hecho pedazos, viste. Se quedó seco ahí. ¿Por qué? Porque no avanzó y nunca tuvo libertad. Trata de no compararte con los otros. Y si te vas a comparar con alguien, que sea para superarte, nunca para olvidarte. Entonces ya no sería una comparación, sino que estás buscando, puedes encontrar a alguien que te estimule. ¿Cuántas personas valiosas hay en la vida que a uno lo pueden estimular? para ser mejor persona, no para olvidarse. Vivimos en la era de los números, y no por la numerología que hago yo, sino por los seguidores, ¿no?, de las redes sociales, que crean un sistema donde o tenés tantos seguidores o no valés nada. Y eso, como en todo, tiene su parte buena y su parte menos buena, ¿no? El número no representa quién vos sos. A veces, si pones una foto linda tuya, qué sé yo, tenés 1,000,000 de seguidores y por ahí no está la persona que te interesa. Por ahí otro tiene 3 seguidores y entre esos 3 está la persona que realmente comparte en plenitud con su corazón. ¿Quién tiene más y quién tiene menos? Acordate que comparándonos lo único que buscamos es ser mejor que alguien. Y lo bueno sería que ambos seamos mejores. No, yo mejor que el otro. Que ambos seamos mejores. Para compartirlo al mundo. Para poder ayudarnos. No para competir. Sino para trascender. Las emociones son tesoros. Bueno, sentilas y expresalas. Están siempre a tu favor. No le des tanta bola a esto de que te quieren imponer en esta sociedad donde lo único que vale es lo material y lo tangible, a lo mágico e intangible. Está bueno la materia, pero somos espíritu. Tiene que ser en equilibrio. Porque las emociones nos definen. Ser emocionalmente maduro, adulto, nos define. Ser estable emocionalmente nos define. Poder expresar lo que sentimos nos define. Nos hace nosotros mismos. Nos hace únicos y irrepetibles. No tenemos que compararnos con nadie. Aprender que nunca vamos a sentir con el mismo grado determinada emoción con la persona que está al lado nuestro, pero que sí tenemos la capacidad de entenderla y de empatizar con esa persona. Muchas veces nos da miedo ser sinceros y dejar, parece que el alma desnuda, ¿no? Por el que dirán, ¿qué te importa? Vos animate a experimentar la grandeza de las emociones. Abrí 100% tu corazón. ¿Qué sé yo si te lastiman, si te joden? Abrilo de vuelta. Apostá. El amor no es la timba, no es el casino. Que te pelan y no sabes qué hacer. No, abrilo. Hay amor para darle a todo el mundo. Nadie se puede llevar todo el amor que vos tenés. Esa es una de las emociones más lindas. Bueno, aprendé a no cerrarte a esa. Compartila con el mundo. No dejes de cumplir tus sueños por miedo a no, a que parezcan que no valen o que no los mereces. Porque estás para acá para eso, la vida tiene un propósito y un sentido, no lo que te impone la sociedad. Casate, labura esto, tener el último auto, no, qué sé yo, ponerle un propósito, un sentido. Esas son cosas que vienen, están acá. Es como respirar, es como el agua, está. Querés, las agarrás, no querés, seguís caminando, no importa. No tienen que ver con un propósito. No te conformes con menos de lo que te corresponde, porque eso te corrompe. Entonces empezá a darte cuenta que la mente es espectacular al servicio del corazón, de tu alma. Entonces viví por lo que tu corazón te dice, por lo que te dice que te hace feliz. Y es fácil darse cuenta, empezar a ti tan fuerte como, no sé, pum, pum, pum, empieza a pegar fuerte, es fácil darte cuenta. Amá por lo que tu cuerpo te hace, indudablemente unido hasta el fin, y trabajá para darle al mundo y para compartir lo mejor de vos con los demás y para los demás. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centro Don Vos.